conocimos con una mirada y otra mirada te hizo renunciar. Ahora te llamo y tú como si nada, no quieres hablar, ya no quieres hablar. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hacer. ¿A qué santo tengo que rezarle? Si fue ayer, si fue ayer que te enamoré. ¿Qué hace falta para recuperarte? Antes sí, ahora no. A ti nadie te entiende. No consigo tu amor, pero quieres que intente. También me estás dañando la cabeza, porque te gusta desaparecer. Siempre lo acabas, pero nunca empieza. Y se repite una y otra vez, otra vez. Antes sí, ahora no. A ti nadie te entiende. No consigo tu amor, pero quieres que intente. También me estás dañando la cabeza, porque te gusta desaparecer. Siempre lo acabas, pero antes sí, ahora no, a ti no.